juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué bueno el día de hoy, viernes. Ya estamos junto con ustedes aquí en Juntémonos en la Casa. Y bien, para el día de hoy, pues Marcela Morelo va a compartir con nosotros su música, igualmente Los Nocheros, la Soledad Pastoruti desde Argentina, Fernando Delgadillo, Fito Páez, Luis Eduardo Aute, Nuria Fergó y, cómo no, Encantos con Sabor a Vida, Pablo Milanés nos acompaña y en voces latinoamericanas Rubén Blades, Marco Antonio Solís y Maná. ¡Qué bueno! Amigas y amigos, gracias por seguir con nosotros mañana a mañana. Como se dice, llueva, truene o haga sol, ¿cierto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno su lealtad! ¡Qué bueno saber que ustedes nos permiten entrar en sus hogares! El día lunes, sabemos todas y todos, es feriado, es un día de descanso. Desde ya, como no vamos a tener programa el lunes, pues un saludo cordial, afectuoso, respetuoso, pues a nuestros hermanos de Cuenca, bella tierra, ¿no? La ciudad de los cuatro ríos, Santa Ana de Cuenca. Para todas y todos ellos, nuestro saludo fraterno desde acá, desde la ciudad de Quito. Y miren ustedes, el día de hoy se acaba este mes, se acaba octubre, hoy es 31 de octubre ya, y el día de hoy es el Día del Escudo Nacional, el día de nuestro escudo, y por supuesto nosotros igualmente, pues hacemos una referencia a nuestro, hacemos una reverencia, perdón, a nuestro símbolo patrio. Y a pesar de que, pues, qué sé yo, el bombardeo externo, digámoslo así, desde hace muchos años, por desgracia, casi ya no nos acordamos que hoy es el Día del Escudo Nacional, más bien nos acordamos de que hoy hay muchas fiestas en celebración de Halloween, ¿no? Entonces, Halloween o el Día de las Brujas. Hace un momento me decía un compañero fuera, felicidades, dice. Felicidades a nuestras compañeras del día de hoy. ¿Y dónde dejaron sus vehículos?, nos preguntan, ¿no? Y claro, siempre hay alusión a eso. Las mujeres, las brujildas, las brujitas. Y qué cosa, pero muchos, muchos países, incluido el nuestro, desgraciadamente, nos acordamos de que hoy es Halloween. Pero hoy, lo que nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas, celebramos el 31 de octubre es el día de nuestro escudo, uno de los símbolos patrios respetabilísimos aquí y en el mundo entero. 9:05 a.m. ¿Qué tal si comenzamos con Corazón Espinado, don Andrés Viracocha, a quien le doy un abrazo también, gracias a su aporte de cada mañana? Entonces, como siempre, pues tenemos también nuestras mujeres, ¿no? Mujeres de nuestra América, cómo no. La biografía de Alfonsina Storni, que pues ustedes saben, una poeta, una mujer con una forma de comunicación impresionante. Pues Alfonsina Storni, una de las grandes de nuestros tiempos también. Y, cómo no, tenemos también nuestros poetas, nuestros escritores. Así es que, amigas, amigas, todo esto para el día de hoy, viernes, último día del mes, último día de la semana, y nosotros lo concluimos pues con nuestra mejor energía. Tenemos ya entonces las puertas abiertas, 9:05 a.m, Maná y Corazón Espinado, por supuesto, con esta interpretación en guitarra de este monstruo que es Carlos Santana, ¿no? Es una maravilla. Ahí está, Corazón Espinado. ¡Vámonos! escuchando. Juntémonos en la casa. Historia y origen de Halloween. Octubre 31. Hace más de 2500 años, en Europa existían celtas, cuyo año terminaba exactamente en una fecha que coincidía con el 31 de octubre de nuestro calendario actual y que era el final del verano. Ese día, precisamente, los espíritus podían salir de los cementerios y adueñarse de los cuerpos vivos para resucitar. Por eso se juntaba al ganado en los establos y se decoraban las casas con huesos, calaveras y otras cosas desagradables para asustar a los muertos y que pasaran de largo por las casas. Los sacerdotes celtas, llamados druidas, adoraban a una macábrica divinidad llamada Samhain, pronunciado Sama, a quien los actuales cristianos vinculan con su Satanás. La costumbre de celebrarla la llevaba a los irlandeses a Estados Unidos, quienes en la celebración usaban nabos con la vela dentro que simbolizaba las calaveras, con la vela que usaban las brujas, y al no haber abundancia de nabos, utilizaron calabazas decoradas en forma de calavera, y nace la Jack o' Lantern, o linterna o Jack, que tiene la siguiente historia. Hace muchos años, un tacaño y pendenciero irlandés llamado Jack tuvo la mala fortuna de encontrarse con el diablo en una taberna en la noche de brujas. Jack, conocido borracho, había bebido mucho, pero pudo engañar al diablo ofreciéndole su alma a cambio de un último trago. El diablo se transformó en una moneda para pagarle al camarero, pero Jack rápidamente lo tomó y lo puso en su monedero. Como Jack tenía una cruz en su monedero, el diablo no pudo volver a su forma original. Jack no dejaría ir al diablo hasta que le prometiera no pedirle su alma en 10 años. El diablo no tuvo más remedio que concederle a Jack su reclamación. 10 años más tarde, Jack se reunió con el diablo en el campo. El diablo iba preparado para llevarse el alma de Jack, pero Jack pensó muy rápido y dijo: «Pero antes de hacerlo, ¿me traerías la manzana que está en ese árbol, por favor?». El diablo pensó que no tenía nada que perder y de un salto llegó a la copa del árbol, pero antes que el diablo se diese cuenta, Jack ya había tallado rápidamente una cruz en el tronco del árbol. Entonces el diablo no pudo bajar del árbol. Jack le obligó al diablo a prometer que jamás le pediría su alma nuevamente. Al diablo no le quedó más remedio que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero no pudo entrar al cielo, pues durante su vida había sido un golfo, borracho y un estafador. Pero cuando intentó entrar, por lo menos en el espantoso infierno, el diablo tuvo que enviarlo de vuelta, pues no podía tomar su alma, lo había prometido. «¿Dónde iré ahora?», pregunta Jack. Y el diablo le contestó: «Vuelve por donde viniste». El camino de regreso era oscuro y el terrible viento no le dejaba ver nada. El diablo le lanzó a Jack un carbón encendido directamente desde el infierno para que se guiara con la oscuridad, y Jack le puso un nabo que iba comiendo para que no se apagara con el viento. Jack estaba condenado a vagar las tinieblas eternamente. Nosotros tenemos como fecha propia y colonial el Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre, y antiguamente, hace unos 30 años, se celebra el Día de los Santos, y los niños salían con un cumbo de leche recitando algo así como: «Ángeles somos, del cielo venimos, y pedimos dulces para nuestro camino». En el Ecuador, el 31 de octubre se celebra el Día del Escudo Nacional. Así es nuestro escudo. El escudo del Ecuador es ovalado. En la parte superior aparece representado el sol. En el centro de una parte del zodíaco, en donde se encuentran los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Estos signos corresponden a los meses históricos de marzo, abril, mayo y junio, que en su orden, tiempo durante el cual duró la lucha entre los revolucionarios liderados por el gobierno provisorio instalado en Guayaquil y el gobierno del general Juan José Flores, quien se aferraba al poder. En la parte inferior, cortando el horizonte, el Chimborazo, una de las más altas montañas de los Andes bajo un cielo azul. De las nieves del Chimborazo nace el río Guayas, y ese caudal baja hacia las tierras fértiles de la costa, simboliza la hermandad de todos los ecuatorianos. Un barco a vapor surca la parte ancha del río. Es una alusión al primer barco de vapor construido en la costa del Pacífico, en los astilleros de Guayaquil, en 1841, y tiene como mástil un símbolo de la navegación y el comercio. El escudo descansa sobre fases consulares, emblema de la autoridad republicana compuesto por un lío o asecillo de varas amarrando a una cinta que envuelve un hacha. Cuatro banderas nacionales rodean el escudo, dos de ellas en asta de alza, arma principal usada por las luchas de independencia, y dos en asta alabarda, que simboliza la custodia del poder constituido, y en medio de ellas asoman las ramas. Una es de palma y simboliza el martirio de quienes nos dieron la libertad en esa época que usaban la frase «la palma del martirio», y la otra de laurel, que simboliza el triunfo y la gloria. Las ramas de palma y de laurel son las que constan en el decreto del escudo. En la parte superior del escudo se yergue el cóndor, con las alas abiertas, simbolizando el poderío, la grandeza y la altivez. El escudo de armas, para quedar establecido hasta hoy, ha sufrido muchos cambios. Se reformaron el primero en 1820, luego en 1822, luego en 1830, en 1843, en 1845, y el escudo de armas de 1900, al que hoy, orgullosos, veneramos los ecuatorianos. En 1916 fue aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública, que textualmente reza así: el Congreso de la República del Ecuador, considerando que son deficientes los valores decretos que se han expedido designando las armas de la República y pabellón nacional, decreta. Artículo primero. Las armas del Ecuador serán un escudo ovalado que contenga interiormente en la parte superior el sol, con aquella porción del zodíaco en que se hallan los signos correspondientes a los meses memorables de marzo, abril, mayo y junio. En la parte inferior, o a la derecha, se representará el monte histórico Chimborazo, del que nacerá un río donde aparezca más caudaloso. Estará un buque a vapor que tenga por mástil un caduceo como símbolo de la navegación y el comercio. El escudo reposará en un lío de haces consulares, como insignia de la unidad republicana. Será adornado exteriormente con banderas nacionales y ramas de palma y laurel, y coronado con un cóndor con las alas desplegadas. Artículo 7. Los agentes diplomáticos y consulares de la República fijarán las armas del Ecuador en la parte exterior del edificio, sobre la puerta de delegación, consulado o viceconsulado, con la siguiente inscripción en la parte inferior de la orla del escudo: Legación Consulado de la República del Ecuador. Artículo 8. Se colocarán las armas nacionales en las alas y puertas exteriores de los salones del Congreso, del Poder Ejecutivo, Tribunales de Justicia, Consejos Municipales, Consejos Provinciales y demás oficinas públicas. Artículo 9. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores sobre la materia. Dado en Quito, capital de la República, a 31 de octubre de 1900. Palacio Nacional en Quito, capital de la República, a 7 de noviembre de 1900. Ejecútese Eloy Alfaro Delgado, el general ministro de Guerra y Marina Nicanor Arellano. Ecuatorianos, esta sí es una verdadera celebración para nosotros. Hoy Ecuador está de fiesta, porque hoy es el día de uno de nuestros símbolos patrios. Es el día del escudo de armas del Ecuador. Es una fiesta ecuatoriana. Es una fecha para recordar siempre. Halloween, en cambio, es una celebración extranjera, una fiesta pagana, además de ser satánica. Por eso hoy vamos a farrear, pero siempre y cuando tengamos presente que hoy, Cada 31 de octubre de todos los años, celebremos el Día de nuestro Escudo Nacional. Compatriotas ecuatorianos, únicamente recordemos que somos ecuatorianos en cualquier lugar del planeta que nos encontremos. Con respeto y reverencia en patria, Ecuador, desde Valencia, España, Enrique Quevedo Alvear. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Seguimos con más amigas, amigos, y después de hacer un homenaje a nuestro escudo, pues tenemos que contarles que la próxima semana habrá el taller de cocina vegetariana andina. Y ustedes saben que hablar de cocina, hablar de alimentos, es hablar también de patrimonio. Y así es. Y el patrimonio es parte de nuestra identidad, es nuestra identidad. Entonces, pues este taller, amigas, amigos, que sería ya el segundo módulo de cocina vegetariana andina, con nuestros propios productos, con lo que da nuestra tierra, nuestra Pachamama, pues vamos a complementar con quinoa, con chía, amaranto, y con todos estos productos vamos a preparar varios tipos de leches y otros platos andinos también. Esto será el día sábado 8 de noviembre de 10 a 1 de la tarde. El costo de este taller de cocina andina, de cocina vegetariana andina, es de $20. Es una inversión, ciertamente. Usted desea hacer una reservación, puede hacerlo en la avenida 9 de octubre, N2447 y 20 Milla. Así es que, pues este taller de cocina vegetariana andina, en su módulo 2, nos espera. Y claro, decía yo, hablar de alimentos andinos es hablar de nuestro patrimonio, ¿cierto? Entonces, alimentarse, nutrirse, sentirse bien, debería ser ciertamente una constante respecto al natural acto de comer, ¿no? Y por esta razón, entonces, nosotros queremos invitarles a este módulo de cocina vegetariana andina. Usted podrá complementar realmente sus recetas con alimentos tan nutritivos como es la quinoa, que inclusive la Organización Mundial de la Salud el año pasado la declaró como uno de los alimentos más completos, más nutritivos, y a nivel del mundo se recomienda la quinoa como parte importante de nuestra alimentación. Entonces, pues con alimentos, decía, como la quinoa, como la chía, como el amaranto, pues se pueden preparar varios tipos de leches, de otros platos andinos, sopita, pues arroz con quinoa, ensalada con quinoa, bueno, hay una cantidad de variedades al respecto. Entonces, estos son productos ricos en proteínas, en fibra natural, en vitaminas, en omega 3, en omega 6, calcio, complejo E, hay magnesio, entre tantos otros, que pues sin duda alguna nos ayudarán a tener una nutrición sana basada en la sabiduría ancestral, en nuestra sabiduría ancestral aplicada a nuestra vida, ¿no? A la vida actual, a la vida contemporánea. Y entonces podemos consumirlo personas que inclusive no podemos consumir gluten o diabéticos, bueno, cualquiera que quiera tener una alimentación realmente balanceada, equilibrada y sobre todo rica. Entonces, esta es una invitación del Instituto de Desarrollo Humano, que está preocupado también por el mejoramiento y la plenitud en la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. Así es que, amigas, amigos, con la instructora Sonia Tipán, que es una investigadora gastronómica en alimentos andinos, pues se inicia este segundo módulo del taller de cocina vegetariana andina. 9:25 a.m. y vamos con música. Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo. deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de el pelo y así descansa caminas. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Hace 100 años, en febrero de 1914, nací en Esmeraldas el gran novelista afroecuatoriano Adalberto Ortiz. Esta circunstancia lo vincula con otros grandes escritores nacidos en ese año literariamente prolífico: Octavio Paz, Julio Cortázar, el también ecuatoriano Pedro Jorge Vera. Poco después de nacido, debe trasladarse con su madre a Guayaquil, huyendo de la guerra de guerrillas desatada en Esmeraldas por el coronel Carlos Concha contra el gobierno liberal de entonces. Su padre, al parecer partidario del gobierno, se queda en la provincia y solo volverá a verlo 11 años después. En Guayaquil Su madre ingresa a un convento y lo deja al cuidado de su abuela materna, una mujer blanca con la cual transcurriría su infancia. Debe indicarse que tanto su padre como su madre fueron mulatos, hijo de blanco y negro. Esa ambigüedad racial, a más de las circunstancias de su primera infancia, gravitará en ciertos aspectos depresivos de su personalidad y se reflejará en su novela El espejo y la ventana, escrita en 1955 y publicada en 1967. Francisco Proaño Arandi nos comparte Poeta grande de la negritud, Adalberto Ortiz. Y sigue. Casi adolescente, junto con su abuela materna, regresa a Esmeraldas en un viaje que incluye una larga travesía por el río, ese río que da nombre a esa provincia. En ese viaje, tiene su primer contacto con la selva, que para Ortiz guardará siempre un carácter surrealista, mágico, profundamente poético. Para 1928 lo encontramos estudiando en Quito y viviendo con su madre, que ha vuelto ya con él. Graduado de profesor normalista en 1937, retorna a Esmeraldas y allí descubre su vocación primordial, la literatura, pero más que nada la voluntad de expresar poéticamente el entorno humano y físico de su provincia natal. El encuentro cognoscitivo y vivencial con los ritmos, con el lenguaje y el paisaje esmeraldeños marcará definitivamente el tono, el sentido y los temas de su poesía y de su prosa poética, en especial en las obras que lo han proyectado internacionalmente: su novela Huyungo, que es la historia de un negro, una isla y otros negros, publicada en Buenos Aires en 1943, y sus libros de poesía, fundamentales sin duda alguna, Tierra, Son y Tambor, y Camino y Puerto de la Angustia, México, 1945. Adalberto Ortiz, vinculado entrañablemente a los integrantes del Grupo de Guayaquil, y en general a la llamada Generación del 30, Adalberto Ortiz participará en parte del programa estético político de aquella, la exposición y la denuncia de la injusta realidad social del pueblo ecuatoriano y, en el caso de Ortiz, del pueblo negro esmeraldeño. Pero, por otra parte, su experiencia íntima con los ritmos y la música afroecuatorianos, más su vivencia con la selva exuberante y trágica, prestarán a su prosa un sentido, un sentido poético, singular, una textura plena de imágenes, de revelaciones mágicas, de revelaciones ancestrales. Tales aspectos, entonces, amigas, amigos, ubican a Adalberto Ortiz como el iniciador de la literatura afroecuatoriana y como un representante notable de la llamada negritud hispanoamericana. Junto con Nelson Estupiñán Vaz y Antonio Preciado, es uno de los tres grandes exponentes ecuatorianos de esa tendencia. Adalberto Ortiz fue también diplomático y, como tal, cumplió funciones en México, en Paraguay y Francia, y en calidad de embajador en Panamá y República Dominicana. También desempeñó algunos cargos públicos y fue secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, cargo del que fue destituido cuando se hizo del poder la dictadura militar en 1963 hasta 1966. Además de cuentista, de ensayista, poeta, novelista, fue también pintor, una de sus vocaciones secretas. Falleció en el año 2003, dejando como legado una obra fundamental para la literatura ecuatoriana. Entre sus obras, en novela Huyungo, 1943, El espejo y la ventana, 1967, La envoltura del sueño, 1982. En cuento, Los contrabandistas, en 1945. La mala espalda, 11 relatos variados, esto fue en 1971. Y en poesía, Tierra, Sol y Tambor, 1945. Cambio y Puerto de la Angustia, también en 1945. El vigilante insepulto, en 1954. El animal herido, una antología, en 1969. Y Fórmulas, en 1973. Ensayo, La negritud en la cultura latinoamericana y ecuatoriana, en 1975. Escritores latinoamericanos. Adalberto Ortiz, poeta grande de la negritud. Trabajado por Francisco Proaño Arandi y publicado en la revista EduNews. EduNews, recurso didáctico, educativo y cultural. La educación como un todo. Hacemos una pausa y volvemos con más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Segundo Festival de Blues Arte Cultura, sábado 22 de noviembre. Grandes bandas de Ecuador: Antonio Vergara de Guayaquil, Melo Blues Band de Riobamba, Ancestral de Riobamba, de Quito el maestro Blues Rock and Roll Jaime Guevara, los Blues Project Rolling y la Blues Rock and Roll Family. Imperdible este sábado 22 de noviembre, Riobamba vivirá la fiesta del blues. 10 a.m. Concha Acústica, Parque Guayaquil. Fundación Títere Fue presenta el 14º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Argentina, Ecuador, España, Brasil, México, Italia. Nos deleitarán con sus juegos y sus trampas. Del 8 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gran inauguración, viernes 7 de noviembre a las 19 horas, Plaza de la Independencia. ¡Les esperamos! En la gran noche del Kiss and Rain 2014, los grupos musicales son extraordinarios. En el Hatrium Tuta estarán Facha Wayrans, El Aliento de Vida, Sama, I Two Brothers, Uma Zapas y lo espectacular del folclore boliviano. En concierto, el grupo más representativo y popular de Bolivia, Maya Andina. Maya Andina, con sus grandes éxitos. Además, las danzas pecuchetías y de la Escuela de Artes Municipales de Otavalo. Este viernes 31 de octubre, desde las 20 horas, en el Coliseo Cultural de Peñoche, lugar sagrado de los grandes espectáculos. Invitados todos. Fin de espacio de cuñas promocionales. Atención, atención Colombia. Planta sagrada de los incas ataca cultivos transgénicos. Sí, así como lo escuchan. Pánico entre agricultores de Estados Unidos. La transnacional de semillas transgénicas no sabe qué hacer con el amaranto, kiwicha, que acabó con sembríos de soya. Agencias. En Estados Unidos los agricultores han tenido que abandonar 5.000 hectáreas de soya transgénica y otras 50.000 están gravemente amenazadas. Este pánico se debe a una mala hierba, el amaranto, conocida en el Perú como kiwicha, que decidió oponerse a la transnacional Monsanto, tristemente célebre por su producción y comercialización de semillas transgénicas. En 2004 un agricultor de Atlanta comprobó que algunos brotes de amaranto resistían al poderoso herbicida Roundup. Los campos víctimas de esta invasora mala hierba habían sido sembrados con granos Roundup Ready, que contienen una semilla que ha recibido un gen de resistencia al herbicida. Desde entonces la situación ha empeorado y el fenómeno se ha extendido a Carolina del Sur y del Norte, Arkansas, Tennessee y Missouri. Según un grupo de científicos británicos del Centro para la Ecología y la Hidrología, se ha producido una transferencia de genes entre la planta modificada genéticamente y algunas hierbas indeseables como el amaranto. Esta constatación contradice las afirmaciones de los defensores de los organismos modificados genéticamente, OMG. Una hibridación entre una planta modificada genéticamente y una planta no modificada es simplemente imposible. Según el genetista británico Brian Johnson, basta con un solo cruce logrado entre varios millones de posibilidades. Una vez creada, la nueva planta posee una enorme ventaja selectiva y se multiplica rápidamente. El potente herbicida que se utiliza aquí, Roundup, a base de glifosato y de amonio, ha ejercido una presión enorme sobre las plantas, las cuales han aumentado aún más la velocidad de la adaptación. Así, al parecer un gen de resistencia a los herbicidas ha dado nacimiento a una planta híbrida surgida de un salto entre el grano que se supone protege y el humilde amaranto, que se vuelve imposible de eliminar. La única solución es arrancar a mano las malas hierbas, como se hacía antes, pero esto ya no es posible dadas enormes dimensiones de los cultivos. Además, al estar profundamente arraigadas, estas hierbas son muy difíciles de arrancar con lo que, simplemente, las tierras fueron abandonadas. Transgénicos soportan un efecto boomerang. El diario inglés The Guardian publicaba un artículo de Paul Brown que revelaba que los genes modificados de cereales habían pasado a plantas salvajes y creado un supergrano resistente a los herbicidas, algo inconcebible para los defensores de las semillas transgénicas. Resulta divertido constatar que el amaranto kiwicha, considerada ahora una planta diabólica para la agricultura genética, es una planta sagrada para los incas. Pertenece a los alimentos más antiguos del mundo. Cada planta produce una media de 12.000 granos al año y las hojas, más ricas en proteínas que la soya, contienen vitaminas A y C, y sales minerales. Así este boomerang, devuelto por la naturaleza a la transnacional Monsanto, no solo neutraliza a este predador, sino que instala en sus dominios una planta que podría alimentar a la humanidad en caso de hambre. Soporta la mayoría de los climas, tanto las regiones secas como las zonas de monzón y las tierras altas tropicales, y no tiene problemas ni con los insectos ni con las enfermedades, con lo que nunca necesitará productos químicos. Bueno, por suerte en Colombia ya teníamos nuestro amaranto. Pero el amaranto perea. Es un chiste. Ojalá los gringos no lo hagan transgénico. Porque si no sería un amaranto así. Viajo por las En 15 minutos serán las 10 de la mañana. Amigas, amigos, nosotros insistimos en nuestra invitación para visitar el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte, en esta ocasión como artista invitado, el padre Tito Heredia. Y miren ustedes todo esto dentro de los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, pues, es una muestra que no podemos dejarla de admirar ciertamente. El Museo de Arte Colonial está ubicado en el Centro Histórico de Quito, en la calle Cuenca y Mejía, esquina, y estará pues hasta el 3 de enero, ahí en el Museo de Arte Colonial, esta muestra maravillosa. Vivir para Morir es una muestra que tiene que ver realmente pues con esta fecha de celebración, esta fecha de celebración tan tradicional nuestra, ¿no? Los que decimos los fieles difuntos, sí, así se dice, ¿no? Los fieles difuntos. Bueno, acá en Ecuador hay muchas formas de celebrar este 2 de noviembre, ¿no? En Calderón, aunque usted, si usted tiene un tiempito, aunque usted no lo crea, hasta el año actual, hasta el día de hoy, pues podemos mirar el 2 de noviembre muchas familias indígenas que van con su manta, con su canacito, con las papas cocinadas, el choclito, la colada, y entonces extienden la manta sobre la tumba o al ladito, y todos alrededor se ponen a comer, ¿no? Y además le dejan la porción del difunto, por ejemplo. En otros sitios se contratan acordeones, guitarras, y se le da una serenata al difunto o a la difunta, y así en cada parroquia, en cada provincia, en cada sector de nuestro país, todavía se celebra, se hace un rito de recordación a nuestros queridos difuntos. Bien, vamos nosotros a escuchar ahora a Fernando Delgadillo, No me pidas ser tu amigo. E inmediatamente vamos a escuchar Mujeres de Nuestra América. Y pues les invitamos nosotros, amigas, amigos, a que escuchemos con atención. ¿Quién fue Gabriela Mistral? Buscas en mí un amigo que haga un poco porque alcances lo que anhelas. Un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás. A un amigo tu dicha le haría feliz aunque esta te llevara lejos. Eras más allá de donde yo te habría podido acompañar. No me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que este día no entiendo. Por ejemplo, que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión. Esta solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios. Por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás. Anda, anda, anda. Un amigo dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta. Para hablarte de lo que hay más adelante.

Regresa a tu Pachacamac, en vano venido. Indio loco, indio que nace, pájaro perdido. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Ella me rosa y yo esperanza, pero tu nombre olvidarás. Porque seremos en la danza como una flor y nada un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto: Lilian Berten. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización: Gladys Pérez. Dirección General: Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Ya lo olvidarás, ya no pienses más. Todo se puede olvidar. No te escaparás del río que va, como el tiempo va a ningún lugar. Tengo que olvidar porque matamos a golpes de porqués la felicidad. Ya lo olvidaré. Ya lo olvidarás. Yo te ofreceré perlas de ruido, una pieza roja que te incluirá, y yo te hablaré de esos dos amantes que vieron dos veces sus corazones abrazarse, y te contaré la historia de un rey muerto por no haber podido encontrar la felicidad, oh, tu felicidad. Vivimos la ilusión de reflejar la luz sobre el fuego eterno de un viejo volcán. El valle se quemó bajo un cielo.

el final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso. No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes si hubiese mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. ¿Y ahora usted qué hace en su casita? A lo mejor está ya en los preparativos de hacer una rica colada morada de pronto. ¿Y qué tal unas guaguitas de pan? Bueno, hay una buena iniciativa, ¿no? ¿Qué pasa si es que para este año, por difuntos, invitamos a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, sobrinas, nietas, nietos, así, solamente nomás, a lo mejor lo más cercano de la familia, para que no nos salga tan costoso? ¿Y qué pasa si compramos la harina? ¿Y qué pasa si nosotros mismos amasamos y hacemos guaguas de pan en la casa para que los más pequeños y los jóvenes, y también nosotros que no somos tan jóvenes, pues aprendamos un poquito más de nuestras tradiciones, y si ya las sabemos, las recordemos, las revivamos, y a nuestros chiquitos qué importante es enseñarles que estas son parte de nuestra cultura ancestral, ¿no? ¿Qué tal hagamos que nuestros niños, que nuestros abuelos, nuestros nietos, nuestras nietas hagan su propia guagua de pan? que sepan cómo se amasa, que sepan cómo se la decora. Es una iniciativa. A lo mejor es un encuentro familiar bellísimo, con no mucho dinero, y saber realmente que estamos haciendo un trabajo en Minga. Ay, nuestras mingas, ¿no? Una forma realmente no solo de cooperación, sino de reconocimiento el uno del otro, como parte de la misma camada, diríamos. Así es que, amigas, amigos, nuestra invitación a que este feriado de finados lo hagamos diferente, lo disfrutemos de otra manera, en familia, pero ciertamente con una gran dosis de amor, de amistad, de reconocimiento humano, ¿no? 10 de la mañana con 25 minutos, y nosotros les recordamos que el 4 de octubre, amigos, amigos, se... no digo reinaugura, pero sí se abren ya nuevamente las puertas, pues, de estos 6 días, pues, que la sala Alfredo Pareja Díez Canseco ha estado cerrada, pero ustedes saben que es porque nuevos equipos se están instalando, la sala está limpiándose, está remozándose, y todo esto en un gran esfuerzo de quienes hacen Cinemateca Nacional y nuestras autoridades, ¿no? El escritor Raúl Pérez Torres, nuestro presidente, y en un trabajo permanente de Cinemateca Nacional. Entonces, el 4 ya empezamos una nueva jornada, pues, en nuestra sala de cine, y se lo hace con un festival de cine español. Todas y todos invitados. 10 de la mañana con 20 minutos. Y pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Este día viernes, Nuria Fergó, tremenda voz de esta mujer, interpreta Quiéreme. Agua del arroyo blanco, agua pasa hacia mi labio, agua de tu primavera, de mi zagamero, para mi corazón. Eres para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río, que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna, desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero. Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde. Tú serás la calma y el consuelo, y el aire que me falta algunas veces. Agua del arroyo blanco, agua pasa hacia mi ser. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida. Y quiéreme como sé que tú lo hacías. Y quiéreme de noche, quiéreme de día. Y quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida. Arroyo blanco, agua para saciar mis labios, agua de tu primavera, de mi salamera pa' mi corazón. Susurraré mil veces al oído que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti. Créeme, créeme, porque es tan cierto lo que digo como lo es el sentimiento de un suspiro. Como el frío que siente tu piel, sin abrigo, sin beso, sin sed. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú lo haces.

10:31, hora de Ecuador. Y recordarán ustedes, amigas, amigos, que tuvimos una entrevistada el día lunes, era Alicia Arias, que nos sorprendió con contarnos que en estos días no iba a llover. No iba a llover porque era el veranillo de las almas. Este dato pues nos llamó mucho la atención, pero si tomamos en cuenta, ustedes me darán la razón, como que es cierto, ¿no? Hasta ahora pues no ha llovido en Quito. Esperamos que ni hoy, ni mañana, ni pasado, tampoco en este feriado, que según nos decía Alicia Arias, nuestra amiga del Jardín Botánico, pues no iba a llover. Entonces, claro, me quedé un poco inquieta con el tema, no había escuchado antes el veranillo del niño, escuchamos en diciembre, pero pues este de las almas no nos lo sabíamos. Y Daniela Moreno tuvo la gentileza de compartirnos una investigación que ella hizo al respecto de este veranillo de las almas. Y entonces yo quiero invitarle a Daniela, esto es una improvisación absoluta y lo hago con mucho cariño. Ella está integrándose a la Casa de la Cultura, es una joven, digo yo, comunicadora. Todos somos comunicadores, todas y todos los seres humanos, de diferente manera somos comunicadores. Y entonces, pues, quiero invitarle a Daniela que participe conmigo unos segundos, pero quiero hacerlo, quiero invitarle para que sea ella misma que nos ayude con la lectura de esto que investigó. Daniela, bienvenida, muchas gracias. Y te vamos a escuchar entonces. ¿Qué es lo que encontraste sobre el veranillo de las almas? Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Pues bueno, investigando, porque la duda también me la pasaste a mí, encontré que en la investigación, ¿no?, dice que el sol y las coloridas flores andinas son elementos naturales que llenan de alegría a los pueblos serranos. En Píllaro, cantón de Tungurahua, ubicado a 2.803 metros sobre el nivel del mar, la unión de ambos da paso a uno de los eventos florícolas más curiosos y coloridos del país. Se trata del Festival de las Flores Secas, que se realiza cada año a inicios de octubre y se lo prolonga hasta mediados de noviembre. Esto con ocasión de dar paso al popularmente llamado Veranillo de las Almas, época más soleada y calurosa del año en la Sierra Centro y demostrando el potencial florícola de este cantón, caracterizado por un clima mayoritariamente frío. Esto además anticipa la llegada del Día de los Difuntos y las tradiciones gastronómicas ancestrales que en el cantón se realizan por el motivo, como la elaboración de la colada morada, comer juntos en las tumbas de los seres queridos y la limpieza espiritual de la comunidad. Pues, más que nada, todas las flores que ellos recolectan durante la época son secadas. Y se puede ver un montón de colores y los sonidos también que producen las flores secas. Es de ahí que toma el nombre de Veranillo de las Almas. Veranillo de las Almas. Algo más hemos aprendido, y qué bueno, ¿no? Porque la vida es eso, es un aprendizaje continuo, y nos alegra muchísimo tener esa oportunidad de hacerlo, de aprender cada vez más. Vamos a estar atentos a este Veranillo de las Almas. Quizás no llueva en este feriado. No va a llover. No va a llover. Bueno. Gracias, Daniela, gracias por compartir este espacio con nosotros. Y pues queríamos también compartirlo con ustedes, a ver si habían oído antes esto del veranillo de las almas. Bueno, son las 10:35. Quiero comentarles, amigas, amigos, que este festival de maestras, de maestros de danza, tiene un encuentro internacional importantísimo. Miren ustedes, en la vida cotidiana, estas maestras, estos maestros, pues trabajan con personas de la tercera edad. Para este año, a nivel de toda Latinoamérica, dijeron, sí, nosotros somos maestros de estos seres humanos, de estas personas, pero nosotros también hagamos nuestro propio festival. Y ahora, Ecuador es sede precisamente de este Festival Internacional de Maestros y Maestros de Danza, pues que se juntan un poco también para, fuera de la competencia, digámoslo así, compartir sus experiencias, su vivencia, sus técnicas, en fin. Qué bueno que nuestro Quito, nuestro Ecuador, se vuelva un espacio de inclusión, se vuelva un espacio en el que nosotros somos los anfitriones de encuentros importantísimos. Ustedes me han escuchado este año, Ecuador ha sido sede, ha sido anfitrión para Encuentro Mundial de Cardiología, Encuentro Mundial de Nefrología, en ese campo. Si vamos a otro campo que no sea la medicina, Encuentro Latinoamericano de Arquitectura, Encuentro Latinoamericano de Diseño, es decir, siempre estamos atentos a todo esto que nos engrandece, que nos hace una nación fuerte, conocida fuera. Algo nos dice Andrés. ¿Qué nos dices, Andrés? ¿Cómo no? La Feria Internacional del Libro, así es. La Feria Internacional del Libro, que ya está institucionalizada y que Ecuador es parte fundamental, ¿no?, de estas ferias internacionales. Bueno, todo eso nos alegra enormemente. Y el foro de saberes, el foro de la hoja de coca también se realizó esta Pero semana. ¿Cómo no? Imagínense ustedes. Yo creo que ha pasado un año y medio. Recuerdan que tuvimos acá en nuestra mesa de conversaciones a unos locos soñadores, digo yo, que recorrieron toda Latinoamérica en defensa de la hoja de coca, ¿no? Y pues una experiencia maravillosa realmente con ellos. Y este año igualmente nuestro país sigue siendo anfitrión de estos encuentros. Qué bueno, en buena hora para nosotros. Andrés, cuando son las 10 de la mañana con 40 minutos, pues vamos nosotros a seguir con más. Y tenemos algunos productos pregrabados, tenemos algunos audios que, como ustedes saben, seleccionamos cada día para todas y todos ustedes. Nos gusta mucho escuchar a nuestro querido libre pensador Eduardo Galeano, tiene algunas reflexiones interesantísimas sobre el miedo, sobre las mujeres, sobre el pensamiento latinoamericano. Y bueno, Mario Benedetti, por otro lado, también nos gusta con sus poemas, con sus reflexiones. También hemos escuchado a Jaime Sabines, una maravilla. Y bueno, así podríamos enumerar tantas producciones. Queremos agradecer a las personas que están interesadas en la revista Casa Palabras, es la última, la número 11, que por cierto está, pero muy, muy, muy buena. Un trabajo sobre Nicanor Parra, el gran poeta chileno, es uno de los temas que realmente en lo personal me encantó. Si usted señor, quiere tener en su casa esta revista, quiere disfrutarla, acérquese por favor a la librería de la casa, sin costo alguno le van a dar con muchísimo gusto esta revista, Casa Palabras. Vamos entonces nosotros en este momento a escuchar. Y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera propicia donde pueda prosperar esa planta delicada de cada compuesta. Vengo a ver un diario de sesiones. ¿Cómo no? Puede pasar. Muchas gracias. ¿Por qué? En 2 años han desertado de la existencia 3 de nuestros más grandes espíritus, cada uno de los cuales bastaría para dar gloria a un país: Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Alfonsín Storni. Algo anda mal en la vida de una nación cuando, en vez de cantarla, los poetas parten voluntariamente, con un gesto de amargura y desdén, en medio de una glacial indiferencia del Estado. Señores senadores, pido que nos pongamos de pie en homenaje a la gran poetisa argentina, Alfonsina Storni. Alfredo Palacios, 21 de noviembre de 1938. Me llamo Gabriel Di Meglio, soy historiador y voy a contar lo que sé de la vida de Alfonsina Storni. Casi todos recuerdan, de manera emblemática, su trágica muerte. Pero se trata de una figura que fue bastante más que ese final célebre. Indagar en los trazos de su historia es también hablar de una época de desafíos, en que algunas mujeres empezaban a ocupar espacios clausurados, a decir palabras antes prohibidas, a ensanchar los límites del mundo que los hombres habían construido para ellas. Va teniendo como una serie de guerras y de polarizaciones a nivel mundial, pero fundamentalmente me parece que, sean cuales fueran los motivos directos que provocan un suicidio, y son muchos los suicidios del momento, muchos los suicidios de escritores que van desde el 37 al 43, aunque los casos más emblemáticos son los de Alfonsina, los de Quiroga y los de Lugones, pero si vos agarrás cada uno de esos casos, te vas a encontrar con que hay motivos muy personales. Sin embargo, no en todo momento las crisis personales se resuelven por la vía del suicidio. Bueno, acá coincide ese estado general de las cosas con los motivos personales. Bueno, esa coincidencia me parece que es lo que le da a estos suicidios una potencia metafórica extraordinaria. Alfonsina Storni nace el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, una pequeña aldea en la región de Ticino, Suiza. Su nombre es la versión femenina del de su padre. Alfonso Storni era un suizo italiano que se había asentado en San Juan. Le había ido bien con sus negocios y había podido viajar a su país natal. Es en uno de esos viajes que nace Alfonsina, la tercera hija del matrimonio. La crisis de 1890 y el sismo de 1895 perjudican los negocios familiares. De modo que en 1900, la familia decide emigrar de San Juan rumbo a la cada vez más populosa ciudad de Rosario. Alfonsina vivirá allí hasta los 18 años. Es en esa ciudad donde comienza a escribir. Frente a la decadencia económica familiar, la literatura aparece como un refugio. María. Hola, Él es Gabriel. Hola. Medio. Hola. Historiador. ¿Qué tal? Ah, sí, me contaste que está haciendo un programa sobre mi bisabuela. Exactamente. Sí. Estamos siempre entrevistando a tu papá. Así que. Qué bueno. ¿Vos no tenés alguna invitación para? Sí, yo tengo acá. Ah, si sí. Tenés la invitación para el homenaje, la invitación del si libro. Te ir. Ah, mirá. Conjuntamente sí, con un homenaje que se hace a nuestro Tony, vamos a presentar el libro. ¿Puedo ir acompañado? ¿Y esos libros que tenés ahí arriba los puedo mirar? O sea, que son, sí. ¿Son ediciones originales? Sí, estos son libros de Alfonsina que están encuadernados, que, bueno, hablando un poco del carácter así evolutivo, autocrítico, Alfonsina, fíjate vos que ella ha hecho hasta modificaciones de su... Hay algunas correcciones hechas por al pie de algunos versos ya editados de Alfonsina. Ah, mira, ella misma corrige la edición, pero cambia el verso. Sí, sí. Hay... Por el oro precioso de una estrella lo cambia por ser el buque en marcha de la estrella. Exactamente. Y... Notable. Es una edición original. Sí, sí. ¿Y tenés algún manuscrito original? Es decir, de... Sí, ¿conserva algo de ella? Alfonsina no... Bueno, ese es, por ejemplo, lo que veíamos. Ah, sí, el original, ¿no? Primero. Uh-huh. Alfonsina no guardó los originales de ninguno de sus libros, me cuenta mi padre, salvo de su último libro de versos, y los originales se lo dedicó a su hijo. Su padre muere en 1906 y la situación económica de la familia empeora. Su madre Paulina, que se desempeña como costurera, decide reiniciar su actividad como actriz. Alfonsina sigue sus pasos y trabaja en la compañía de un comediante español, con la que sale de gira por distintas provincias. Su madre vuelve a casarse y la familia se traslada a Bustinza. Allí Alfonsina comenzará a estudiar en la recientemente inaugurada Escuela Normal de Maestros de Coronda, ciudad cercana a su pueblo. Para 1911, Storni ya trabaja como docente en Rosario y comienza a publicar sus primeros poemas en revistas y semanarios de literatura. Impactada por la agitada vida política de la ciudad, se relaciona con representantes del incipiente movimiento feminista y participa de la fundación del Comité Feminista de Santa Fe, en el que ocupará el puesto de vicepresidenta. Transgresora y desafiante de los cánones morales y sociales de la época, Storni lleva adelante un romance con un hombre casado y mayor que ella. Queda embarazada y, ajena a cualquier crítica, decide ser madre soltera. Este es el manuscrito de Alfonsina que le envía a la Nación el 22 de octubre y es publicado en la Nación el 26 de octubre conjuntamente con la noticia. Fíjate vos que, bueno, este es el original, que realmente ha quedado un poco inmortalizado el final con algunos pequeños cambios que ha hecho Félix Luna. Ha quedado inmortalizado, bueno, en la canción Alfonsina y el mar. Pero la fuerza de Alfonsina, que quiso despedirse poéticamente, no está mencionada la muerte en ningún momento, solamente en carácter indirecto, he salido, así que no es un verso, y es un verso con todos signos de primavera. Acá está, por ejemplo, el diario La Nación del 26 de octubre, donde comentan su muerte. Falleció Alfonsina Storni, la nota, y La Nación publica el poema que le mandó Alfonsina, que es Juega. Estoy haciendo un guión sobre Alfonsina Storni y me interesaba preguntarte sobre su trayectoria como periodista. Mira, es bueno, Alfonsina, cuando llega a Rosario, en realidad se inicia en el periodismo, que es una carrera que ella toma porque es lo que necesita como medio de vida, porque ella siempre se configura, digamos, como poeta, no como periodista, pero ya desde Rosario empieza a participar de Monos y Monadas. Digamos que al mismo tiempo que publica los primeros poemas, ella empieza a escribir artículos de diarios, cuentos, ensayos y demás. Cuando ella pega el salto al diario La Nación, que escribe una columna que se llama Bocetos Femeninos, ella ahí lo que hace es, por un lado, se concentra en estereotipos femeninos. Ahí van a aparecer estereotipos muy clásicos en ella, como la dactilógrafa, bueno, la costurerita, o sea, todas lo que serían las mujeres trabajadoras de la época. Y lo interesante es que en el Diario de la Nación ella se integra en un suplemento que no tiene absolutamente nada de transgresor, en el sentido en que ahí escriben los médicos que recomiendan el cuidado de los bebés, y ahí aparece esta columna de ella que firma como Tao Lao. Y en la elección de ese seudónimo hay una cuestión que a mí me resulta bastante interesante, porque elige un seudónimo que claramente lo podríamos relacionar con Oriente, y elige un seudónimo masculino. En un momento ella lo presenta y dice que es como un viejo chino, que como ya tuvo muchas mujeres, entonces puede decirle a las mujeres qué es lo mejor o qué es lo que pueden hacer para vivir mejor. Ella juega mucho con esa tensión, ¿no? De soy mujer, escribo como varón, hablo de las mujeres, pero también ridiculizo ese referente, me río, digamos, de este narrador, que aparte es un efecto bien ficcional. En una columna de diario se supone que un narrador no es un personaje literario, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que hace en la noción. Bueno, buenísimo, súper claro. Con 19 años y un embarazo avanzado, Alfonsina llega a Buenos Aires en 1912 y traba amistad con varias figuras del mundo intelectual. Una es Manuel Ugarte, tal vez el responsable de la simpatía de Alfonsina por el socialismo. La otra es Félix Bizillac, poeta, que será el responsable de la publicación, en 1916, de La inquietud del Rosal, primer libro de Storni. Ese mismo año inicia también su carrera como narradora y periodista, trabajando como colaboradora en la revista La Nota. En 1917 consigue un puesto como directora provisoria del Colegio Marcos Paz, lo que por un tiempo resolverá su situación económica. Para esa época aparece El dulce daño, segundo libro de la señorita Storni, como la llamaban maliciosamente por su condición de madre soltera. En 1918, Alfonsina termina de integrarse a la vida intelectual de Buenos Aires con su ingreso a la tertulia literaria de la revista Nosotros. Al mismo tiempo, crece su compromiso con la causa feminista. Participa activamente en la Asociación Pro Derechos de la Mujer, fundada en 1919. Ese mismo año, se publica su tercer libro de poemas, titulado Irremediablemente. ¿Qué te parece esta interpretación? A mí me parece que es una interpretación muy interesante por el hecho de que la ubica en un contexto histórico y una crisis, digamos, política que se distancia mucho de la lectura que se hace de la muerte de Alfonsina en el 38. ¿Por qué digo esto? Porque en el ambiente literario en realidad se lee la muerte de Alfonsina en clave romántica. Se hace una mujer fea, sola, madre soltera, razón por la cual termina suicidándose. Y que de alguna manera ella alimenta este mito de la muerte romántica al mandar al diario La Nación el poema Voy a dormir, que es publicado el día posterior al suicidio de Alfonsina. Lo que no se dice es que Alfonsina Storni decide matarse porque tiene un cáncer que ya no tolera, con dolores muy fuertes, y esa es la razón fundamental, digamos, de su suicidio en ese momento. Alfonsina comienza a frecuentar asiduamente las reuniones que organiza el joven pintor Emilio Centurión en el cine Empire Theater. Uno de los concurrentes a esas tertulias es Horacio Quiroga, quien tendrá con la joven poeta una amistad ambigua que despertará los más variados comentarios en la época. De esos encuentros nacerá el grupo Anaconda, integrado por la propia Storni y también por Quiroga, Alberto Garchunov, Emilia Bertolé y los hermanos Glucksberg, estos últimos muy conectados con el ambiente intelectual y las empresas culturales. Uno de ellos, Samuel, dirige la editorial Babel e invita a Alfonsina a colaborar de forma estable con la revista que lleva el mismo nombre. En 1920, Storni inicia un vínculo, que durará muchos años, con el diario La Nación para escribir una columna semanal en el suplemento de Artes y Letras de los domingos. A principios de ese año, se ha editado su cuarto libro, Languidez, con el que obtendrá el segundo Premio Nacional de Literatura y el primer Premio Municipal de Poesía. Llega así a su consagración. Alfonsina se lee. Es decir, sus libros se venden. Goza del beneplácito de la crítica, pero también del público lector, incluso en otros países como España, Chile o Uruguay. Sin embargo, hasta 1920, conserva su cargo docente. Vivir de la literatura era aún una utopía, incluso para una escritora famosa como ella. Gracias a lo que gana con los premios por Languidez, Alfonsina dispone de cierto dinero que le permite viajar. Aconsejada por su amigo José Ingenieros, a partir de 1921 adopta Mar del Plata como lugar de descanso. Para 1925, la poeta tiene 32 años y su pelo se ha vuelto blanco en canas, lo que le da un aspecto de joven vieja que será característico en ella desde entonces. A mediados de la década del 20, sale a la luz Ocre, el quinto libro de su producción poética. En 1926 aparece Poemas de Amor, su único libro de poemas en prosa. Ese mismo año comienza a desarrollarse una de las peñas de artistas más célebres de Buenos Aires, la del Café Tortoni. Storni se convertirá en una de sus más intensas animadoras. También en 1926 se pone en escena su primer obra de teatro, El Amo del Mundo, que se estrena en el Teatro Cervantes con la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear y su esposa Regina Pacini. La crítica, sin embargo, es dura con su dramaturgia. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar, con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta, la garganta al aire, el hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. A comienzos de la década de los 30, Alfonsina viaja a España donde su presencia genera gran revuelo, a Francia y finalmente a la Suiza italiana de sus orígenes. En 1932, la poeta volverá a Italia, esta vez acompañada por su hijo Alejandro. Para esta época, comienza a frecuentar la Peña Signo, que se reúne en el Hotel Castelar. Allí conocerá a Federico García Lorca, que se hospeda en ese hotel durante su famosa visita a Buenos Aires en 1933. En 1934, 9 años después de Ocre, se publica Mundo de Siete Pozos, aunque este silencio había sido matizado durante todo ese tiempo con publicaciones de poemas en diarios y en revistas. Durante un viaje de descanso a Colonia, Alfonsina siente un agudo dolor en el pecho. Se le diagnostica un tumor maligno del que es operada inmediatamente. Conociendo su situación, decide continuar con sus actividades y ocultar su enfermedad. En 1937, viaja por el sur del país, escribiendo crónicas para el diario La Nación. A su regreso recibe una noticia que la conmueve. Horacio Quiroga se ha suicidado. Una situación similar vive poco más tarde, con los suicidios de Egle Quiroga, hija del autor, y de Leopoldo Lugones. Alfonsina Storni, la muerte de Horacio Quiroga. La afectó no solamente por el vínculo de amistad muy especial que tenía con él, fue uno de sus grandes amigos, probablemente su amor, eso no está confirmado, pero hay indicios en cartas de Quiroga, sus amigos, pero además porque las dos familias, es decir, Horacio con sus dos hijos, Alfonsina con el suyo, en las épocas en que él vivía en Buenos Aires habían tenido un vínculo muy estrecho, iban juntos al teatro, llevaban a los chicos de casa en casa, hacían reuniones, y además en esta etapa de la vida de ella ya, con su salud frágil, con una vivencia de vejez absolutamente inadecuada, porque por cierto tenía poco más de 40 años, ¿no? Y la muerte de Horacio tiene que haber sido, no me cabe duda, un golpe fuerte, porque además aparece en la poesía. Es decir, hay un poema que se llama Ultrateléfono, donde ella destaca el rasgo de la muerte de Horacio Quiroga por propia mano como un rasgo de valor, de ninguna manera como un rasgo de cobardía. Muchas gracias. No, muy bien. Bueno, sigo con el programa de Storni. O sea, que me cuesta decirle Storni. Viste que los personajes femeninos se le dicen que dan por el nombre. ¿Por qué te parece que es eso? Te cuesta porque sos un hombre y es una actitud típicamente machista. Nadie dice Alfredo por Palacio. En 1938 se produce el encuentro cumbre de tres de las voces literarias latinoamericanas más importantes del siglo. El 27 de enero, Alfonsina se reúne en Montevideo con la poeta chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburú, con las que comparte una conferencia sobre forma y manera de crear. En agosto de ese año, la editorial Espasa Calpe termina la impresión de la primera antología poética de Storni, que ha sido preparada y corregida por ella. En septiembre edita otro libro, Mascarilla y trébol, círculos imantados, y viaja por última vez a Uruguay. A pesar de su desgano, ese año también se presenta para ganar con su nuevo libro el Premio Municipal de Poesía. El 18 de octubre viaja a Mar del Plata y el 24 despacha una carta que contiene un soneto para el diario La Nación. También intenta comprar un revólver, pero no tiene suerte. Ese mismo día escribe dos notas, una para su hijo Alejandro, otra para el escritor Manuel Gálvez. Después camina hasta la escollera que está frente al Club Argentino de Mujeres,

suenan las campanas, un, dos, tres. Oh, oh, oh. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. Oh, oh, oh. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Andrés. Y al padre lo halló la guerra un domingo en mi. Comunión en banda y camina, en medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó con pie en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Padre Antonio y su monaguito Andrés, pero suenan las campanas otra vez, por el Padre Antonio y su monaguito